Todavía me acuerdo un cacho de Mataderos al Centro y del Centro de Nueva York. Me lo cantaban por todos lados, en los asados, por la radio. Era lindo irse por la radio, che. La vieja me escuchaba todas las peleas. Y vos sabés que ella también me escuchaba. Un día me dijo que me había conocido por la radio. Porque el hermano puso la pelea con uno de los Thanos. ¿Vos te acordás de los Thanos? Yo no sé de dónde los iba a sacar el trompa. Me los traía fresquitos de Italia y se armaban unas liadas en River. Hasta me hizo pelear con dos hermanos. Con el primero fue colosal. Al cuarto round se pone a llover, ñato. Y nosotros con ganas de seguir porque el Tanito era de ley y nos fajábamos que era un contento. Y en eso empezamos a refalar y dale al suelo yo y al suelo él. Era una pantomima, hermano. A mí no me importa. 1, 2, 3, va. Vuelta en un nuevo programa de A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Estamos acá con... Estamos menos hoy en el estudio. Somos solo tres. Estamos acá con Agustina Sandoval. Buenas, ¿cómo están todos y todas? Yo me estoy cagando de calor. Sí, la estamos pasando muy mal hoy. No en sí en el estudio, sino porque es un día bastante de mierda. Pero contenta de estar acá en un programa especial. Mientras se le cae una gota por el cachete. Sí, sí. Mientras me estoy... ¿cómo se dice cuando vos te... ¿Deshidratando? No. Derritiendo, claro, casi. Sí, básicamente. Desecando, sí, ya sí, va siendo, me parece. Haciendo... ¿De quién es esa voz? Buenas, acá Valentina Macarone. Nada, también sufriendo un poco el microclima del estudio y del mundo, en realidad. Pero... Hoy es un día mucho más caluroso que... Ayer fue caluroso. La verdad que ayer se puede decir que fue un día bastante caluroso, pero hoy está superando los límites, me parece. Y parece que viene más calor todavía en este verano. Bueno, sí, en el verano supongo que sí. Pero veníamos la semana pasada, que era otoño. Hermoso. Era una cosa re lindo, sí, extrañísima. Sí. Y no, y ahora esto. Ahora nos están acá Natacha Bianchi en operación técnica y en ventilación de estudio. Nos está agitando la puerta. La saludamos con muchísimo cariño, como siempre. La queremos, Nati. Es lo más. Pero hay que soportar este calor de la ciudad de Buenos Aires. Sí, igual más allá del calor, me parece que el mayor problema es la humedad. Porque se vienen las lluvias y humedad más calor es como... No sé, que emana todo lo que está mal. Totalmente. De eso, ¿no? Hoy como para contar, nosotros tenemos esta cuestión de contar cosas irrelevantes al aire, pero como tenemos un programa de radio, podemos hacer lo que queramos, decir lo que queramos, es nuestro. Hoy tuvimos, acá con Sando, tuvimos un dilema interesante a la hora de venir para acá, desde la Facultad de Derecho. Dijimos, ¿nos tomamos el subte o nos tomamos el 92 con aire? Los dos tardan más o menos lo mismo. Pero en el 92 por ahí tenés garantía de que viajás sentado desde esa zona, pero da muchas vueltas. Y no venía ninguno. Vino uno, nos subimos y cometimos el grave error de subirnos a un colectivo sin aire, al sol. Así que estábamos, llegamos acá derretidos. ¿Se sentaron al menos? Estábamos sentados, por supuesto, pero no valió la pena. No. Ni un poco. ¿No? ¿Querés decir algo? ¿Querés decirme algo a mí particularmente? No, yo lo único que voy a decir es que me quedé dormida de la bronca que tenía. Estaba como muy molesta. Estaba lleno de gente, el bondi. ¿Viste cuando el bondi a veces tira aire caliente en la parte de atrás, viste? Sí. Y cada tanto, cada vez que frenaba, te tiraba un viento caliente. No sé, unas ganas de llorar. Pero bueno, nada. Ya estaba, me dormí, viste. Así se viene el verano caluroso. Sí, ante la indignación. No, y aparte Recoleta Mataderos, tenés un techo. Si no morís en el medio, es una cosa. Aparte, venimos con una tristeza climática bastante jodida porque los inviernos son cada vez más cortos. Así que hay que bancarse el verano o bancárselo. Sabes que a mí me gusta más el verano. No, sí. No. Pasa que el invierno es como... Lo no, vas a venir a hacer no sola al programa, ¿eh? Sí, sí, es que en realidad por eso cortamos en enero. No sé si sabían ese detalle. No sabíamos eso. Mira. Es un detalle interesante. ¿Cómo para vos no? Claro, en enero no, hasta ahora al menos, estos 3 años no hicimos el programa. Podemos boicotear esta medida y hacerlo igual si queremos, ¿no? ¿Qué opinás? Sí. A mí me gusta venir a este espacio, la verdad que me siento muy cómodo. Espacio, subir a este espacio, claro. El chabón se ponía ojotas y nada más entraba. Bueno, pero por lo menos no hacemos como Juli que viene descalzo y se come una cagada a pedo de Nati. Le mandamos saludos a Julián Bouvier, que hoy no está. Hoy faltan sus muchas palabras, porque Juli se la pasa hablando. Y Lolo, a Lolo también le mandamos saludos. A ver si llega, esperemos que llegue. Pedrito parece que se suma nuevamente a las 6 de la tarde. Por lo menos dijo que lo iba a intentar. Estaría buenísimo tenerlo acá de vuelta. Y para no irnos del eje del programa, que es más o menos lo que veníamos prometiendo hace muchísimo tiempo, y que lo prometimos en redes sociales también, sobre todo, ¿qué leímos al principio? Leímos un... Bueno, en realidad leí una pequeña porción de... Pequeñísima. Sí, porque es muy extenso. Un texto de Julio Cortázar, que está basado en El Torito de Mataderos, que bueno, da una introducción a nuestro gran programa de hoy. Así es, el programa será de Mataderos, por lo menos lo será a partir de las 6 de la tarde seguramente. Haremos una introducción antes, charlaremos un poco sobre el barrio, pero las cuestiones particulares vienen después de las 18 horas. A propósito del texto este del Torito, no fue Cortázar el único que le rindió una especie de homenaje a Justo Suárez, porque también Oesterheld, supongo que lo habrán escuchado nombrar, es el del Eternauta, era historietista y escritor, y hay una de sus trabajos que se llama El Indio Suárez, que particularmente habla sobre un boxeador humilde, que se fue haciendo, a fuerza de voluntad, se fue haciendo su carrera y triunfó bastante. Así que se asemeja muchísimo a la carrera del Torito. Bastante interesante que te homenajeen así, ¿o no? Y Cortázar, aparte. Y Cortázar. O Oesterheld. Son cosas menos. Claro. Igual hubiese sido más interesante que hubiésemos escuchado que sea esta porción del texto de la voz de Cortázar, porque está en internet relatado por él, que es muy hermoso, pero bueno, era... Siempre es hermoso escuchar los relatos de los textos de Cortázar por Cortázar. Es una voz increíble. Sí. Este afrancesamiento más Banfield es una combinación re linda. Totalmente. Estamos acá abanicándonos, todos y todas, en el estudio, afuera del estudio. Está difícil de llevar el día en general. Pero bueno, Valen... ¿Vos tenés algo para contar sobre tu semana? ¿Tenés alguna, tengo. Anécdota de Puan, quizás? Tengo, no es una anécdota personal, se podría decir, pero vi una de las propuestas del CEFIL, viste que luego de las elecciones, que bueno, lo sigue teniendo el centro del FIT. No me digas que no ganó aquel arre. No, justo, viste. Yo te vi con la remera militándola, pero... Sacó de 12%, una vergüenza. Sí. Esa falsa izquierda. Como, no sé, 200 personas eran. Bueno, la cuestión es que vi un tuit del CEFIL que proponía, como medida para el año que viene, que las palomas de Puan armen un cuarto claustro en la facultad. Ojo. El poder lo tienen. A ver. La cantidad, eso de por sí ya están bastante asentadas en el territorio. Yo creo que nada más tendrían que organizarse y les puede ir mejor que aquelarre. Así que eso guarda. Estamos seguros de eso. O sea que entonces ahora la próxima interna en la Facultad de Filosofía y Letras será la de la izquierda, Impulsos, ¿cómo se llama? La otra, la que salió segunda, la kirchnerista. El colectivo. El colectivo y las palomas. Y las palomas. Las palomas. Así que... va a ser interesante. Va a estar peleado ahí. Va a estar peleado. Yo creo que van a correr el kirchnerismo a un costado. Aunque sí, sí sé, yo creo que están planteando esperar a 2019, eso ya lo sabemos todos. Y probablemente empiecen a ganar las facultades en 2019, lo que es preocupante porque se sabe que arrasan con todo. Pero tenemos la garantía de que las palomas se lo van a pelear, probablemente, ¿no? Y van a ser el grupo combativo, yo creo que van a poner el pecho. Esperemos que así sea. Medidas interesantes podrían traer. ¿A ustedes qué tal? ¿Les pasó algo digno de contar que no sea calcinarse en el colectivo? ¿Sando? No, yo tuve una semana movida, pero porque es la última semana previa a los parciales. Y nada, la semana que viene rindo 3 exámenes. Acá estoy igual, la estoy pasando re bien, chicos. Se te viene difícil entonces la próxima semana. Sí, gracias. Nosotros estaremos desde acá, por lo menos desde la retaguardia, apoyándote. Como gracias, siempre. Les quiero. Claro, la facultad es protoma. Quedamos como de pasadas de eso. Estamos como con 2 semanas de delay con todo lo que te puede pasar a vos. No, pasa de mi facultad, son todos unos forros. Macristas. Sí, sí. Que te dice no, el paro no, hay que venir a laburar, ¿viste? Es como el país se lo saca adelante trabajando, es la clásica, ¿viste? Pero bueno, nada, ¿viste? Uno hace lo que puede. ¿Cómo hablando, haces para sobrevivir? Hablando de macristas. ¿Podemos pasar un pequeño audio desde acá? Si Natacha nos lo permite, podemos ver cómo suena, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Premio es para Lorenzo Ferro, por el ancho. No maten el cine porque es de las mejores escuelas que hay. Y estando acá en México, quería decir fuck Donald Trump y siendo argentino, fuck Mauricio Macri. Que estén bien. A quien estábamos escuchando era Lorenzo Ferro, que es el protagonista de la película El Ángel sobre Robledo Puch. Que la verdad, hablando de la película en particular, a mí me pasa que me parece que está bien, pero romantiza mucho a la imagen de Robledo Puch, que la verdad que no es nada romantizable. Pero está bueno escuchar este tipo de cosas. Estuvo en México, recibió un premio y puteó a Trump y a Mauricio Macri. Así que una pequeña porcioncita de su discurso está bueno pasar. Muy parecido al Clan, ¿no? Muy parecida al Clan, la película del Clan. Está dirigida por el director, sí. ¿O no? Sí, del, sí, sí. De Historia de un Clan. Sí, sí, pero por eso digo, ese tipo de romantización. Es muy eso. Sí, sí. Bueno, la diferencia entre el Clan, que es la película, y Historia de un Clan, que es la serie, es que vos terminás de ver Historia de un Clan, por lo menos lo que me pasó a mí. La serie lo que te da es un odio hasta el personaje que queda en general en la historia como el arrepentido, que es Alejandro Puccio. Uh-huh. Vos lo ves en Historia de un Clan en la serie y la verdad que te das cuenta que no es un arrepentido, sino que es una situación muy rara, pero es un tipo que lo terminas odiando también. Así como Arquímedes el padre. Pero en la película es otra cosa. También está como media romantizada la imagen de los... Son como muy simpáticos. Es una situación horrible para películas de este tipo. Sí, igual para mí lo que juega en ese contexto es que, por ejemplo, muchas personas se piensan que la figura del sociópata es una persona muy simpática y que es tipo re amigable, ¿entendés? Entonces me parece que va más que nada con eso, porque en la película el pibito vos ves que, primero que nada, se come la película el chabón, porque para mí tiene un futuro enorme, pero ves que es como re divertido, ¿viste? Re divertido y la gente se cagaba de la risa en la sala y yo estaba pensando, ¿de qué te reís? ¿Entendés? Claro. O sea, está bien, en la película no te muestran una porción de los delitos que cometió el pibe. No te muestran todo. Pero igual, ya de por sí a mí no me parece para nada divertido. Pero se la pasa matando gente durante toda la película. Sí, sí, sí, por eso te digo. Pero es una porción de los delitos que cometió. Nada. A mí me gustó la película, pero... porque, no sé, está bien hecha, está bien adecuada en contexto y eso, pero no me pareció divertido para nada. Bueno, me parece que podemos preguntarle a Nati si está en condiciones de poner un tema en cualquier momento. Vamos con un tema que no tiene nada que... En general No. Igual sí, vamos a aclarar. Vamos a aclarar, a ver. En esta porción, o sea, en esta parte del programa no estamos haciendo especial. No estamos haciendo especial. Me encanta cuando me cortás en seco. No estamos haciendo especial. Vamos a... Sobre las cartas a la mesa. Me parece muy bien. Vamos a poner... Bueno, así que nada. O sea, vamos a pasar canciones que nos gustan. Igual yo te quiero decir algo. Después durante... vamos a hacer el especial. Vamos a hacer el especial después, donde tampoco vamos a tener canciones relacionadas con el barrio de Mataderos. Bueno. Pero bueno. Fue una decisión... particular, no, fue una decisión particular de los que estamos y las que estamos acá. De la mesa chica. De la mesa chica. De los que presenciamos el programa y le ponemos el pecho al programa. Así que vamos a tomar nuestras decisiones también, ¿o no? Así es. Y vamos a pasar La Patria Madrina de Lila Downs y Juanes. Ah, me encanta. Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo business y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció. Se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma a cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, primer lugar se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Si y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Estamos de vuelta en este segundo bloque de A Mí No Me Importa. Y como venimos prometiendo un montón en este programa, me parece, ¿no? Tenemos que cumplir, es hora de cumplir. Hasta el día de hoy estaba en vigencia un sorteo por redes sociales desde el Instagram, que si no nos siguen y nos están escuchando, nos pueden seguir. Es A Mí No Me Importa con X al final. Y en el Facebook también, que es A Mí No Me Importa, así lo buscan, así aparece. Nos siguen en las redes y en la medida que podamos vamos a estar haciendo sorteos, porque está bueno interactuar con los y las oyentes, ¿no? Así que, bueno, podemos ir cerrando estos sorteos de tres libros. Así, en vivo y a la vieja manera, que es con papelitos, ¿no? Esto es real. Esto es real. 100% real. Tenemos los papelitos ahí cortados. Me parece que podrías haber subido una foto a las redes. Es poco radial lo único, ¿no? ¿Por qué? Es poco radial hacer un sorteo con papelitos donde nadie te está viendo. Voy a subir en este instante una foto de los papelitos que no representan nada. Pero voy a subir la foto. Podrían ser papelitos de cualquier otra cosa. Y ahí mismo, sobre esa foto, voy a poner a la gente que haya ganado. Por lo menos a la de Instagram por ahora. Y a la de Facebook lo estaremos comentando en el Facebook al final del programa. Bueno, vamos a sacar el primer papelito. ¿Les parece que digamos el nombre del libro y ahí sacamos papelito? Vamos a decir el nombre del libro y ahí sacar papelito. Me parece muy bien. ¿Tenemos escribano? ¿Llegó el escribano? ¿O la escribana? La tenemos a Nati de testigo. La tenemos a Nati de testigo. Hola, ¿qué tal? Si yo voy a ser la escribana, bueno. Bueno. No, está bien, voy a ser la escribana, no hay problema. Bueno, veamos primero, Valen, ¿nos querés contar cuál es el primer libro del sorteo? Sí. Mirá, son los tres de una colección de una editorial que se llama Capital Intelectual. Y el primer libro se llama La Ruta de los Piqueteros, Luchas y Legados. ¡Qué zurdeada! ¡Zurdo! Y ni te cuento el dibujo de la tapa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto zurdaje! Quemándose. Así que, bueno, vamos a sacar el primero. Vamos. ¿Escribana? Sí, estoy preparada. Sí, sí. Primer papelito. Perfecto. Entonces. Sí. Valen, ¿nos haces los honores? A ver. Qué lástima que no se escucha el ruidito de los papelitos mezclándose. Sí, acercan un mic, se va a poder. Ahí. Vamos a ver. Ahí está. Chan, chan, chan. Salió. Salió, a ver, ¿qué salió? Salió alguien de Facebook, la Nolita Fieltro. Estaremos... estaremos avisándole por Facebook que ganó, entonces. Vamos a ir con Vamos, otro. Vamos, felicitaciones, bravo. Vamos a ir con otro libro. A ver. Vamos a ir con... Paraguay en su laberinto. Ahí va. A ver, también, papelito. Esta vez lo va a sacar Sando, si le parece. Dale. Agita la bolsa. Agita el brazo fuerte, hijo. A ver quién ganó. Mira. ¿Quién ganó? Yo. No, pero se llama como vos, ¿sabés? Vos no participaste, es una vergüenza. No participé, ahora que me estoy acordando. Bueno, ganó una de las fotógrafas de la retaguardia. Ah, no vale. ¿Cómo no vale? No, bueno, sí, vale, vale. ¿Participa del sorteo? Está bien, vale. Ganó la querida Natalia. Se llama como vos, Nati. Escúchame. No, yo me llamo Natacha. Natalia Bernades ganó. Muy bien. Vamos a etiquetarla. Acá sí ya podemos. Muy bien. ¿Cuál es el libro que se ganó, Natalia? Se ganó, ya te digo. Paraguay en su laberinto. Muy bien. Así que nos queda el último. Nos queda el último y lo voy a sacar yo porque ya somos tres. Sorteamos tres. La Federación Agraria Hoy. La Federación Agraria Hoy. Vamos a ver quién ganará este libro. Yo me voy a quedar con este papelito. Papelito enorme, vamos a contar. Así que es un nombre largo, quizás. No, esto es una vergüenza. Es una vergüenza y está todo arreglado por la escribana. No, yo estuve viendo, fue todo, está haciendo todo muy transparente. Estoy viendo, no hay dedos de más. ¿Vos sabés quién ganó? No están metiendo ningún papelito. Yo. No, vos no participaste del sorteo. Ah, cierto. Pero nombraste a la ganadora. ¡Agus! Ganó la otra fotógrafa de la retaguardia. Es una vergüenza total. Ahí hubo... Ahora, ¿vos te das cuenta de que pasa lo mismo que pasa en las fiestas cuando hacemos los sorteos? Totalmente. Acá hay algo particular de la retaguardia, me parece. ¿Por qué? Si las chicas no ganaron nada. ¿Sí? No. Pero, por ejemplo, yo me gané un libro. Acá en una fiesta. Yo me gané una entrada al teatro. Bueno, eso habla de los solidarios que somos con nosotros mismos. Somos solidarios con nosotros. Nos estamos haciendo quedar muy bien, ¿eh? Sí, genial, chicos. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi mamá, pobrecita, que participó y no pudo ganar. Te quiero más. Mucha gente participó y no pudo ganar. Pero le podemos prometer un sorteo nuevo que ya se está gestionando y que estaremos compartiendo hoy mismo en las redes. Y que no es lo mismo. No viene por el lado de los libros, no viene por el lado de algo que puedan conservar después, porque es... ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿O querés estirar un poco más el misterio? ¿Estirar el misterio? A ver, ¿lo contamos? Sí. Bueno, vamos a sortear. Acá hubo un espacio que se acercó, un espacio de matadero justamente, para seguir un poco con la línea del programa, que nos propuso participar de un sorteo, hacer participar a los y las oyentes de una cena. Este espacio que vamos a estar ya compartiendo y mencionando. Organiza cenas. Son dos viernes por mes. Acá muy cerca de la radio. Y son cenas veganas y vegetarianas. Ambas están incluidas en el menú. Supongo que se puede elegir, ¿no? Porque si sos vegano no vas a ir a comer algo vegetariano. Pero vamos a estar sorteando una cena para dos. Así que hoy lo publicamos. Todos pueden participar. Todos y todas. Va subiendo el nivel de nuestros sorteos. Próximamente, el día que viene, un crucero. La próxima sorteamos... Se sortea... Vamos a hacerlo, es el 23, la próxima cena que hay. 23 de noviembre. Faltan un par de semanas. Pero se viene ya. Entonces, Hay que apurarse a participar del sorteo. Creo que tendríamos que limitarlo solo a Instagram o a Facebook también. Mezclar los dos. ¿Cómo les parece? Hoy mezclamos los dos. La gente que participó en Facebook, la gente que participó en Instagram. Vamos a evaluarlo eso, ¿no? La mesa chica se tendrá que reunir a debatir este punto, esta condición del sorteo. Me gusta eso de la mesa chica. Entonces, estaremos sorteando esta cena para dos, vegana, vegetariana. ¿Cómo dijiste que se llamaba el lugar? El lugar se llama... ya te digo cómo se llama el lugar. Porque tiene un nombre muy particular. Se llama... Un segundito, a ver, dame dos minutos. Bueno, que te lo digo. Podemos decir después. Sí. Mientras tanto, vamos con un temita. Así ya podemos comentar también con sobre el lugar un poquito más. Sí, podemos ir con uno que propuso Sando el viernes pasado, de Lady Gaga, que tiene que estar por ahí. No me acuerdo el nombre. Se llama Shallow. Ahí está. Es un tema, mil disculpas, pero me gusta mucho Lady Gaga. Y además es una canción nueva de la película que hizo. Mira. Find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Están escuchando A mí no me importa, por radio La Retaguardia. muy de izquierda, demasiado, demasiado. Como dijo la vieji, solo por la retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Otra vez, volvimos. Pero un tema de Lady Gaga. Sí, es de, bueno, como ya lo dije antes, de la película nueva con Bradley Cooper, que no la vi todavía, no sé por qué. Yo la quiero ver. Sí, yo también la quiero ver, porque la quiero mucho ella. Bueno, vamos a cerrar lo que veníamos hablando recién del sorteo. Ya tenemos a las ganadoras. Y el próximo sorteo por una cena vegana que tiene cena vegana vegetariana que tiene picada y panes rellenos, cerveza artesanal. Es interesante, muy interesante. Yo me voy a acercar al lugar para testearlo, al menos. El lugar se llama Quinti Aini. Es acá en el barrio de Mataderos. Tiene, ofrece talleres además. Hay un taller de cocina consciente que es. Puede estar bueno. Podemos investigar un poco más. Y ahora empezamos a meternos un poco más de lleno en lo que es el programa especial de Mataderos, ¿no? ¿Sando? ¿Querés con...? Sí. No sé, podemos hacer un pantallazo general de la historia. Después empezar a hablar, si quieren o si prefieren, de la Feria Mataderos. Acá, por ejemplo... Lolo, le mandamos un beso grande, nos mandó un mensaje porque primero que no se podía comunicar antes porque no tenía batería, pero está en el Rogelio Urrutia organizando la muestra de mañana de la Noche de los Museos y nada, podíamos empezar por ese lado, ya que el Rogelio Urrutia queda acá a unas pocas cuadras, invitarlos y a invitarlas a que vayan a Urrutia, que es la primera vez que organizan una muestra en la Noche de los Museos. Escuela de Bellas Artes. Escuela de Bellas Artes. Rogelio Urrutia. Es Avenida Juan Bautista Alberdi 4754. Ya estuvimos en alguna Noche de los Museos ahí. Yo me acuerdo de haber ido. Bueno, ah, ¿ya hicieron? Muy linda, ya sí. Hicieron. Nosotros estuvimos. ¿En serio estuvimos? Te lo juro. No puedo creer que me hayas permitido decir que es la primera vez que hacen esto. No, es que no te íbamos así. A pisar así al aire. Claro. Sí, deberían. Bueno, fue un gran error mío, me lo confundí con los festivales. Claro. Bueno, hubo un par de... Un par hubo ya de Noche en los Museos, si no me equivoco. Yo fui a una. Hay una muestra alrededor de lo que son las aulas. Y además, en general, hay música en vivo, hay alguna performance. Siempre hay algo más que... Acá tengo las actividades. A ver. Tenemos grabado tradicional en vivo y serigrafía a cargo de Cuchara de Palo, caricaturas en vivo por Sergio Bonavena, dispositivos didácticos barra pedagógicos, juegos ópticos, presentación de grupo coreográfico Abrazo Abierto, grupo de Sicuris y Alejo Romero. Ah, los Sicuris que nos visitaron sí. Hace un par de programas. Exacto. Va a estar lindo. Sí. Si pueden ir, sería más, maravilloso. Tenían también el año que fui tenían como unas postales... también como se ve que las armaron especialmente para la Noche de los Museos, que estaban muy lindas, y todo ese recorrido por las aulas, como entrando ahí agrupadas temáticamente o por año, no sé, bueno, como que iba variando, estaba muy lindo, así que es algo medio alternativo, porque la mayor parte de las personas en la Noche de los Museos va al Malva, ponele, y ves esa cola ahí gigante. Es imposible transitar por un museo de esa categoría, pero hoy... es difícil acceder a esos museos también porque te cobran entrada y la entrada no es barata. No puede ir cualquiera. Está complicada esa cuestión, así que esperemos que la gente que no puede y le gusta ir a los museos... Pero no es gratis. Yo estoy hablando por eso, digo, en general, claro. En la vida cotidiana los museos no son gratis. No, claro, no. Gracias eso al, sí, eso ya lo sabes. Al querido presidente Mauricio Macri, le mandamos un saludo. Pero lo que iba es que también hay en los barrios un montón de actividades que capaz no son tan difundidas como las de los grandes lugares, como, no sé, el Centro Cultural Recoleta o lugares así. Claro. Y que también, más que nada, con todo el tema de la pelea de los profesorados, está buenísimo visitar. Está bueno visibilizar esos espacios, que además las movidas están buenísimas, esa es la realidad. Está bueno, nosotros estaremos allá, esperemos que la gente del barrio se quiera acercar, así que bueno, y acá particularmente, metiéndonos en Mataderos, como decíamos, acá hay mayoría de gente de Mataderos. Yo viví toda mi vida en el barrio Mataderos, Agus todavía más adentro del barrio de Mataderos. Sí, igual no viví toda mi vida, pero sí, desde muy muy chiquitita me mudé al barrio de Los Perales, corazón emblemático de Mataderos. Un saludo a todo el barrio, me encanta. Esa forma poética. Sí, sí. Fue una introducción. El barrio es el barrio, ¿entendés? El barrio de Los Perales al lado de la cancha, pegadito sí. A la cancha. Muy lindo. Todos los domingos cuando jugaba a Chicago era una experiencia. A veces era como medio jodido, ¿viste? Presenciar cuando se tiraban piedras con los policías. Yo estaba ahí en la plaza. Pero muy lindo, muy lindo. Tiene su magia. Sí, no, pero aparte está bueno desmitificar lo que la peligrosidad del barrio de Mataderos y del barrio sí. De Los Perales. Sí, sí, es totalmente. Es un barrio muy lindo, es como toda la gente se conoce con toda la gente, es muy hermoso. La verdad es que la posta son todos edificios y entre edificio y edificio hay como un parquecito, entonces la gente aprovecha esos espacios, que está re bueno, la verdad. Y hacen asados, hacen comidas juntadas y está muy lindo, la verdad. Está bueno, la verdad que sí. Y como no esperábamos menos de vos, se viene una... ¿Vas a contar algo más ligado? Sí, vamos a empezar con la historia de Mataderos. Sí. Mira vos, a ver. No con algo personal, porque bueno, ya está todo dicho. Pero, por ejemplo, tengo acá que el barrio... digamos que al principio, ya de la consolidación del barrio en sí, convivieron el campo y la ciudad en 1889, donde estaba instalado el matadero de ganado vacuno. Eso es para empezar. Después ya empezó, digamos, la gente empezó a asentarse en esa zona y los trabajadores, que estaban atraídos por esa actividad, empezaron a llamarlo Nueva Chicago. No, Chicago. Sí, pero es re gracioso porque hacen alusión a la ciudad estadounidense que es mira. Centro de la industria de la carne. Claro. Este barrio es más lindo igual. Sí, no, obvio. Pero bueno, ahí tenemos el origen del nombre. Después, bueno, tenemos, ya hablando de Los Perales, el tema de que el Perón puso en marcha el plan de vivienda social y construyó, a ver, más o menos, acá dice, entre 1948 y 1954, en Los Perales, 1068 departamentos. Una locura. Aparte, es un barrio que está bueno ir a recorrer. La verdad que está bueno ir a caminar por Los Perales. Es un lindo barrio que está bueno conocer. La gente, no sé si todo el mundo lo conoce acá, pero está bueno para ir a pasear un rato. Tiene lindos jardincitos. Eso es lo loco de la gente que va, de los que vivimos por acá, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ir, ponerle, no sé, a lugares más donde queda todo, ¿no? La facultad, o sea, un laburo, lo que sea, total. Para el centro. Total. Pero claro, la gente que vive ya en esos lugares como que no tiene una necesidad obligatoria de venir para estos lados. Claro. Salvo que, bueno, no sé, viva alguien que conozca o cosas muy particulares. Pero da como cierta amplitud, diría, vivir como por esta zona. Claro, es verdad eso. Igual tenemos el gran punto de centralidad, que es la feria, la gran feria de Mataderos, feria de artesanías y tradiciones populares argentinas, que se inició en 1986. ¿En serio? ¿Hace tanto? Sí, sí. Qué locura. Sí, sí. ¿Y está todos los domingos la feria? Todos los domingos. Hay puestitos de comidas artesanales, las mejores empanadas de la vida. Totalmente. Las mejores empanadas de la vida. Locro, quesos, de todo venden. Bueno, y después está, bueno, artesanías, anillitos, pulseras, collares, cosas lindas también. En general, la gente que quizás no conoce tanto el barrio... sí conoce la Feria de Mataderos y alguna vez vino a la Feria de Mataderos, así que poquito se conoce, ¿no? Igual vamos a meternos un poco más allá en algo, porque no todo es colores en el barrio de Mataderos, no todo es felicidad ahora, porque todos los que alguna vez o las que alguna vez fueron a la Feria de Mataderos conocen o vieron o escucharon nombrar el mercado de Hacienda. Y a propósito de eso, estamos ahora en una comunicación con Lorena Latana Crespo, que es vecina del barrio de Mataderos de toda la vida, y está ahora actuando en defensa del mercado de Hacienda. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Estás por ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Andas? Todo muy bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco la situación del mercado de Hacienda? Sí, bueno, a ver, hay varias cosas para comentar del mercado de Hacienda, ¿no? Lo primero, para por ahí para el vecino que no tiene muy clara cuál es la situación del mercado, hay una ley desde el año 2001 que obliga a que no ingrese más ganado en pie en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, a partir de esa ley es desde cuando empieza a plantearse la necesidad del traslado del mercado. Por lo tanto, los vecinos de Mataderos venimos año tras otro con el tema de si el mercado se traslada o no se traslada. Bueno, finalmente se ha suscrito un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad donde formalizan la intención del traslado de mercado con Mercado de Hacienda S.A., que como todos sabemos en este momento es privado. Sin embargo, las tierras en las cuales está asentada el mercado son tierras estatales del Estado Nacional, son tierras públicas. Claro. El mercado de Hacienda antes era de carácter estatal y luego se ha privatizado. Entonces, si bien el mercado de Hacienda S.A. es privado, las tierras en sí son públicas. Son unas 34 hectáreas más o menos, ¿no? Correcto, son 34 hectáreas y ante... digamos, la inminencia del traslado. Cuando decimos inminencia del traslado, a ver, no es que el mercado se traslada de un día para el otro, sino que claramente se llevará un par de años que se traslade, pero sí que han encontrado lugar de destino, porque en principio se había planteado el hecho de que se iban a trasladar a San Vicente, luego también se planteó a Ezeiza, se planteó a La Matanza, y ahora se planteó a Cañuelas, que supuestamente es donde... los consignatarios cerraron, digamos, de trasladar el mercado. Uh-huh. Bueno, el día primero de octubre, ahora recientemente, hace un mes y monedas, el gobierno de la ciudad presentó un proyecto en la legislatura para rezonificar esas 34 hectáreas. Uh-huh. Es decir, dicho de otra forma, ¿qué se iba a hacer con esas 34 hectáreas a la salida del mercado de Hacienda? Los vecinos, como este tema, digamos, estaba dando vuelta, nosotros habíamos hecho reuniones, estuvimos con el tema, hicimos reuniones, hicimos una caminata informativa a este respecto, porque el run-run ya estaba, por más que no estaba formalizado, claro. Estaba que se quería trasladar, o sea, que se iba a trasladar, y por lo tanto ya habíamos empezado a dar, entre comillas, la pelea de lo que queríamos y nos parecía que había que hacer con las tierras del mercado. Uh-huh. Bueno, o sea, se supone que que te interrumpa. No, por favor. Entonces sería el traslado del mercado de Hacienda sería ya un hecho. Sí, correcto. Pero atrás trae un negocio enorme, ¿no? Bueno, Exacto, entonces, el tema es qué se hace con esas 34 hectáreas. Entonces, el primero de octubre, te decía, el Poder Ejecutivo presenta un proyecto en la legislatura. Y en ese proyecto, lo que se plantea básicamente es la posibilidad de construir edificios de hasta 22 metros de altura en esas tierras, que estamos hablando de 7, 8 pisos, digamos, y además concesionar hasta 30 años las tierras a privado. Es decir, que se puede hacer, se destinarían todas las tierras, todas, a hacer negocio privado, ya sea inmobiliario o ya sea por concesión, que lo que ellos presentaron en legislatura, además de este proyecto, presentaron ante los legisladores cuál era la idea que ellos tenían y plantearon la conformación de lo que ellos llaman un polo gastronómico, que en realidad sería traer, perdonándole de impuestos, digamos, durante varios años, las grandes cadenas de restaurantes. Restaurantes que tienen un tenedor de 1.500 pesos aproximadamente. Claro, claro. Sí, entonces, sí. Ellos lo que están pensando, porque así lo expresaron, es la conformación de un polo gastronómico turístico, porque también están pensando en llevar la feria dentro del mercado, destinado al turismo internacional. Y luego, eso en lo que es, digamos, el casco mismo del barrio, del casco histórico, que es patrimonio histórico. Y luego el resto de las tierras, edificar. Claro. Es decir, el Estado Nacional las privatizaría. Aparte hay un sector de lo que es el mercado donde hay gente viviendo, ¿no? Correcto. Así? Sí, sí. En lo que es lo que se denomina APH, que es Área de Protección Histórica, que es, digamos, todo lo que es la Recoba, sí. para el que por ahí ha venido a la feria y por ahí no conoce tanto, es Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales, que está el Recero, el monumento al Recero. Todo lo que es el edificio Rosa antiguo, eso es la Recoba de Mataderos. Eran las oficinas administrativas del mercado de Hacienda. Ahí, hace muchísimos años, se les dio a los trabajadores del mercado, a sus familias, la posibilidad de vivir ahí. Es decir, que hay familias que hace 70 años que viven ahí, es decir, que ya hay familias que son cuarta generación de habitantes de la Recoba. Claro. Entonces, lo que ahora plantea el gobierno de la ciudad es que digamos, claramente, ellos lo que piensan es sacar a esas familias, que ya lo han planteado, el hecho de que esas familias van a tener que reubicarse, no sabemos en qué condiciones ni nada, pero que van a tener que dejar ese lugar. Bueno, esto, por supuesto, a los vecinos, digamos, nos plantea muchísimas cuestiones por las cuales estamos en este momento movilizados. Claro. Que tiene que ver, por un lado, cuando empezamos a dar toda esta discusión, no estaba el tema de que querían trasladar a los vecinos. Claro. Nosotros lo que empezamos es con el destino de las 34 hectáreas, y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué necesitamos en el barrio de Mataderos? Entonces ahora tenemos una posibilidad de tener 34 hectáreas disponibles, tierras del Estado, sí, donde nos parecía que había un montón de cosas que el barrio de Mataderos estaba necesitando y que es una posibilidad histórica, digamos, que no se va a lograr dar, porque luego no es que hay ya tierras disponibles, ¿se entiende? Claro, hay que tener en cuenta que es un territorio enorme. Enorme. Donde los vecinos y las vecinas deberían tener participación en la decisión que se tome para ver qué se hace con esas tierras. Pero en general, sabemos que es una política estatal esta de no dejar que la gente que conoce el lugar o que conoce mismo lo que pasa en la educación, que conoce cómo se desarrollan las cosas en las escuelas, tomen decisiones sobre eso, sino que en general se apuesta a privatizar o a dejar que haya entrada de capital y que los vecinos no vean nada ni... ¿Cuál es la propuesta que se podría llevar a cabo ahí adentro? Nosotros lo que estamos proponiendo es, en principio, esto que decías vos, es decir, a ver, tanto se habla del diálogo, ¿no es cierto? Porque hay funcionarios del gobierno de la ciudad que han venido al barrio por otros motivos o han hecho esas reuniones tipo jueves a las 8 de la mañana, ¿no? Y han dicho que ellos quieren dialogar, y no solamente eso, sino que ha venido el señor Santilli al club Glorias este verano y ha dicho que él iba a poner a someter a consideración de los vecinos una maqueta y el proyecto, etcétera, cosa que nunca ocurrió. Claro, cosa que nunca ocurrió. No solamente a los vecinos, digo, a la junta, por la junta comunal no pasó. No, obvio. Aparte tienen una habilidad enorme para manejar y dejar conforme a la gente cuando le proponen este tipo de cosas. Eso ya es sabido. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, a ver, nosotros en principio lo que pedimos es la participación, que es lo primero que fuimos a plantear a la legislatura, porque hemos concurrido en dos oportunidades a las comisiones, se hicieron dos reuniones de comisiones en realidad, porque hicieron conjuntamente reuniones de comisión de planeamiento y de presupuesto, y a esas dos reuniones hemos asistido y les hemos pedido la participación. La participación vecinal. Sí. Y le hemos reclamado una serie de cosas que a nosotros nos parece que además hay amplio consenso en el barrio con que tenemos esas necesidades, como ser, por ejemplo, que tenemos una sola escuela media en el barrio de Mataderos, como ser que no tenemos centro cultural, vos sabés que no tenemos cine, no tenemos teatro, no tenemos en ningún lugar para que nuestros chicos hagan actividades culturales, digo, ni chicos ni grandes, porque el Cine El Plata sigue parado, sigue cerrado, sí. Y por lo visto tampoco lo piensan reabrir después de todo este tiempo. Ahora justamente en un rato vamos a estar hablando con alguien del Cine El Plata, así que... Bueno, digamos, va un poco de la mano, ¿no es cierto?, esta desidia general, que si bien está en otra zona del barrio, digamos, también hay muchos vecinos que participan de esa lucha, entonces no lo han abierto, por lo tanto, no tenemos centro cultural, escuela media, jardín maternal tenemos uno solo en la Plaza Salaberry, público, no da abasto, no tenemos vacante en primaria en ningún lugar, nosotros tampoco tenemos universidad, como vos sabés, entonces, tampoco tenemos espacios deportivos públicos, no tenemos hospital, no tenemos infinidad de cosas que necesita la población de nuestro barrio. Y lo que ellos vienen a proponer son la construcción de edificios, lo cual harían 2.400 viviendas más, con toda esa población que, sumado a la crisis que ya tenemos, ¿no? Porque, digamos, en Mataderos hay una crisis en lo que es educativo, en lo que son el tema vacantes, impresionante. Sí, sobre aparte todo teniendo en cuenta que no son viviendas populares, ¿no? No. Está clarísimo. Estos no hablan de vivienda, no se habla de vivienda social. No se habla, por contrariamente, de lo que se habla es de la construcción de edificios para privados, y de lo que sí se habla es de que tienen que salir de su lugar de toda la vida los vecinos de Matadero de toda la vida, que son la gente de la Recoba, por otra parte, familias muy queridas del barrio, y además un lugar emblemático del barrio de Mataderos, quizás el lugar emblemático del barrio de Mataderos. Sí, totalmente. Aparte, lo que es muy loco, está buenísimo que podamos charlar con vos y tener conocimiento de lo que está pasando, porque en general la gente no sabe, no conoce quizás la historia del mercado de Hacienda, que la gente esté viviendo ahí hace tanto tiempo, y tampoco sabe lo que va a pasar ahí cuando se mude el mercado, sino que piensan que, por ejemplo, la feria va a ser en un lugar techado y se va a poder hacer... muchísimo más, no se va a suspender por lluvia, hay como un montón de cuestiones y mitos atrás de eso que está bueno que podamos romper, y por eso está buenísimo y te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, a vos, mirá, digamos, en esto de lo que es la información es exactamente como vos decís, por eso el sábado pasado hicimos una caminata desde el Recero hasta el Cedrón para justamente informar a la gente, al vecino, a la vecina del lado de Alberdi, que como el gobierno de la ciudad no ha informado, nosotros tenemos que tomar la posta de informar. Es más, hemos hecho reuniones informando cuál es el proyecto del gobierno de la ciudad, pero la gente no tiene la menor idea, y es más, nosotros también nos hemos enterado de rebote. Claro, eso, totalmente. Entonces, por eso, programas como este a nosotros nos ayudan un montón justamente a difundir la problemática y además, por supuesto, a concientizar, porque muchas veces hay mucho desconocimiento de gente que te dice, pero si está privatizado el mercado, entonces, ¿qué pasa con las tierras? No saben que las tierras son públicas, ¿entendés? Que todo lo que se está planteando ahí es privado, que no queda nada para el barrio, que no está contemplada ni una sola, ni una sola de todas estas necesidades. Así lo hemos planteado en la legislatura cuando fuimos. Totalmente. Entonces, bueno, igual, por supuesto, somos optimistas en el sentido de, a medida que la gente se va informando, digamos, se va tomando conciencia, también de la historia y la identidad del barrio de Mataderos, que no es cualquier barrio. Por supuesto. Es decir, es uno de los barrios que más conserva su identidad, quizás justamente por ser barrio de casas bajas, porque todo esto de los metros de altura también, bueno, es un tema aparte, ¿no? Porque es un tema aparte, pero, digamos, incide muchísimo por cuanto, a ver, es una zona del barrio que está muy abandonada, que tiene muy pocos servicios, que tiene grandes crisis de energía durante el verano. Sí, es verdad. Y entonces, si a eso le suman 2.400 viviendas, y luego va a ser muy lindo de afuera, pero después no se hace todo lo que tiene que ver con los servicios nuevos, etcétera, como así tampoco se hace lo que es salud, educación. Bueno, la verdad es que no favorece para nada al barrio. O sea, nosotros lo que vemos es que cuál es el beneficio que saca el barrio, no vemos ninguno. No. La verdad es esa. Lo único que se van a encargar, por supuesto, que a pasar todo, si venden las cosas a privado, concesionan a privado, capaz que se preocupan más de las veredas, de la basura, de un montón de la luminaria, que en esa zona del barrio es tremendo, el tema de muchas veces el parque albergue está totalmente apagado. Todo, o sea, todo lo que suele pasar cuando es hora de hacer campaña electoral. Correcto. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabes que este programa A Mí No Me Importa y La Retaguardia en general, sí, está abierta para difusión de estos temas y tantos otros, así que seguiremos en contacto, ¿te parece? Perfecto, y para los que quieran seguir comunicados, tenemos un Facebook que es Mercados de Hacienda, Vecinos Movilizados y Movilizadas, por eso va con X, Vecinos Movilizados, y bueno, cualquier cosa que se quieran contactar o seguir, digamos, por ahí es una de las vías que pudimos encontrar. Así, perfecto, que bueno, muchísimas gracias al programa y a La Retaguardia, porque la verdad nos sirvió un montón. Buenísimo, te mandamos saludos de acá entonces. Abrazo enorme, gracias. Chao. Bueno, ella fue Lorena Latana Crespo, que es una vecina del barrio de toda la vida, como decíamos, también lo somos algunos y algunas de nosotros. Vamos con un temita entonces y seguiremos. Finance Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subir. Estamos acá en el tercer o cuarto bloque ya. Yo creo que es el tercero. Bueno, tercer bloque de A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Y tenemos una incorporación al panel barra mesa chica. Estamos acá con... Que ya no es tan chica. Claro, ya. Vamos agregando vasos y cubiertos a esta pequeña. Pero es la vuelta de alguien muy querido. A volver. 3 era multitud, 4 es que alguien sobra. Y soy yo. ¿Cómo estás, Pedrito Tato? Estoy re bien, contento de que una vez pude venir al programa. Ya vas a venir. Venimos prometiendo hace mucho tiempo. Es un programa lleno de promesas. Prometemos y después cumplimos algunas. Pero hacemos mucho esfuerzo por cumplirlas. Hacemos política, ¿no? Eso mismo, muy bien. Es muy bien, muy acertado lo que decís. Pero siempre prometemos que alguna vez volverás a operar este programa. Como aquella vez que lo hiciste. ¿Quién dice, no? Algún día, cuando tenga tiempo, cuando tenga vida y no sé. Sí. Acá estábamos, te cuento algo que veníamos charlando al principio del programa. Nos enteramos, nos contó acá Valen, como sabrás que Sando y yo nos incorporamos hace relativamente poco a este programa. Mm. Nos enteramos recién hoy que en enero no sale más al aire. Sí, para. Eso la mayoría de los programas. A mí no me importa, en general se toma unas vacaciones como de enero, febrero, principio de marzo y corta a mitad de diciembre. Claro, bueno, yo lo que te iba a proponer, si te interesa, era que podemos evaluar esa brecha en la que nos tomamos vacaciones y si te animas y te interesa venir a operar, voy a estar de vacaciones. Pero yo te lo estoy diciendo al aire justamente para meterte en esa presión. Ya se negó igual, ¿eh? Ya se negó. Claro, ya me negué al aire. Ah, bueno, genial. O sea, no le llegó la presión. Voy a estar de viaje. Si para mí hay que hacer una app para que desde celu pueda operar y va a estar todo varo. Es más, puedo cursar y operar al mismo tiempo. Y si no, grabamos todos los programas de enero antes y los vamos pasando de a uno todos los viernes. ¿Qué les parece? Y jugamos a que son de actualidad, pero tipo, último momento. Claro. Vamos inventando noticias. Total va a ser como, bueno, se cortó la luz, hace calor. Yo te voy a decir algo igual. Es mucho más factible que haya una aplicación para operar desde las vacaciones de Pedro a que nos juntemos y grabemos todos esos programas. No me queda ninguna duda igual. Es difícil. Bueno, este programa es... Che, yo vine porque me dijeron que toca Nahual hoy. Nahual en vivo. Con Roger Waters. Fit. O era mentira también. Y la verdad que era verdad, pero justo Roger Waters nos dijo que estaba muy cansado por la fecha que hicieron en La Plata. Claro. Y se quedó merendando con la gente de Nahual. Bueno, qué cagada, che. Bueno, la próxima que venga. La próxima que venga, sí, están invitados, saben que siempre pueden venir. Y sí. Son amigos. Bueno, pará, tampoco que se crean que ellos manejan la agenda de la radio, ¿no? Como que vamos a ver si los invitamos. Totalmente. Pues ya nos cancelaron una vez y eso no está bien. Pero es Roger Waters, ¿eh? No, está todo bien con Nahual. Me parece que el tema acá es Roger Waters, que se aprovecha de la condición de amigo que tenemos con él. Claro. No, es así, bueno. Ese problema de tener invitados tan íntimos. Totalmente. Ese problema de los músicos internacionales también. Sí. Sabemos que son así en general. Abusan de la confianza de otro. Es un tema. Es más, yo propongo que aunque pida venir, no lo dejemos venir. No, me parece bien. Listo. Bueno. Decretamos en el programa en vivo que Roger Waters no va a estar invitado nunca más acá. Uy, pará. Me están mandando un WhatsApp que viene, pero bueno, le mando que no, ¿no? No, decirle que no, bueno, ya no, listo, lo queremos acá. Está desinvitado. Listo, nunca más. Pero bueno, hablando un poquito más, en serio, un poquito solamente, estuve viendo un par de cosas en el recital de Roger Waters y wow, fue increíble. Increíble, la verdad que vale la pena ir a verlo. Yo esta vez no fui. Lo fui a ver aquella vez en River cuando vino. Y es un show increíble. Por más que puede ir alguien que no conoce quizás los temas de Waters, los temas de Pink Floyd, es un show visual impresionante. El sonido también, si me chifla acá Nati. La verdad que vale la pena verlo. Había estado en el 2013, 2014, ¿no? Sí, 2013. Sí, que había hecho un montón de rivers, ¿no? Hizo un ser river. Sí, sí. Es un zarpado. Yo fui a uno. Ay, Pedro, te quedaste un poco atrás. Ya vamos a perseguirlo en su gira internacional. ¿Y saben si hubo algo así personalizado para Argentina? Hola, chicos. Muchas veces. Me inmiscuyo. Si tuviera más plata iría también este sábado, porque estuvo. Sí, ¿qué ibas a decir, Pedro? No, sí, vos fuiste, ¿no? Y hizo algo así personalizado para este show. ¿Viste? De golpe en México sacó unas cosas que decían 43 en... No, lo más personalizado que hizo fue invitar como banda soporte a Puelcona, que es una banda mapuche, y después hablar y sobre la lucha mapuche. Y me pareció muy importante cómo él se paró a hablar de la lucha mapuche, no como integrándose, sino asumiendo su, digamos, su etnia de que es europeo y que él es colonizador, y que está visto para los mapuches como un colonizador, y que les pedía disculpas por ser parte de un país que los avasalló y que los mató, y que es muy importante que el pueblo argentino se pueda sumar a la lucha del pueblo mapuche, porque ellos no son el problema, sino que son parte de la solución de la realidad que tenemos en el mundo, y la verdad que estuvo muy piola. Eso entre otras cosas, porque después hubo muchas cosas, por ahí podría spoilear un poco, pero ponele, cuando cantó parte de The Wall, aparecieron un par de nenes que eran todos de un coro de la Cedronar, o sea, muchas cosas. La verdad que estuvo increíble. Y después Trump estuvo desde el principio del recital hasta el final, todo el tiempo. O sea, como un cerdo, como un diablo, o sea, todo el tiempo. Yo no sé cómo no le dan un corchazo en la cabeza a Roger, la CIA o la FBI, ponele, porque el chabón estuvo todo el recital como ahí, ¿viste? Como claro, el inventor del mal, ¿viste? Porque la tiene re clara, por eso. Sí, no le dan la tiene re clara, corchazo. Y la verdad es que yo, mi interpretación fue un poco también es, bueno, pagaste 3 lucas la entrada y te vas a encontrar con un show en el que te da una piña en la pera, porque no es que ves cosas psicodélicas, ves pibes desnutridos, ves bombardeo en Hiroshima, ves un montón de cosas en las visuales. No es que la vas a flashear psicodélicamente, no, la vas a flashear con la realidad, que es tremenda. Y bueno, aparte de eso, el chabón lo hace de una manera armoniosa, ¿no? De que, bueno, me pareció muy bueno, la verdad. Está bueno, esto quizás podemos, si hace mérito, podemos evaluar nuevamente invitarlo. Bueno, vamos podría a ser. Pero no hoy. Pedrito, estamos llevando un poquito a cabo un programa sobre el barrio de Mataderos, en la medida de lo posible. Estuvimos charlando recién sobre el mercado de Hacienda, sobre la chica esta con la que hablamos, Lorena, comentó acerca del cine del Plata. Y vos decías recién hace un toquecito que naciste en el barrio de Mataderos, ¿es verdad eso? Bueno, en realidad no, nací en el hospital, que no quedé en Mataderos, pero mi casa en la que viví hasta los 4 años es en Homero y León Pinelo, justo en la esquina, alta casa, hermosa, y era re lindo ese barrio. Tipo, justo este domingo tuve el cumpleaños de mi padrino, que mi padrino, mi viejo, lo conoció prendiendo, se juntaban los vecinos en otoño y prendían en esa misma esquina fuego las hojas. Y así se conoció con mi padrino, que tenía un taller de chapa y pintura a media cuadra. Y ahí en la puerta se juntaron un montón de pibitos que tenían 12, 13 años, pero yo tenía 4, así que para mí eran re grandes en la puerta, a escabear, fumar, no sé qué. Y yo me ponía una gorra, flasheaba que era igual que ellos, y me sentaba en los escalones de la puerta de mi casa con ellos. Y nada, ahora tienen 30 y pico, tienen hijos, y fue re loco. Aparte, me imagino que si hoy tenés todavía un poco de cara de nene, en esa época eras un piojo. Era rubio. Otro mito. Todos éramos rubios. Era de Mataderos y rubio. Pero bueno. Entonces, continuando con esto que te comentaba del Cine del Plata. Tenemos una comunicación. El Cine del Plata es un cine que la gente que pase por Alberdi, en el barrio de Mataderos, está en Alberdi al 5700, sabrá que está cerrado hace mucho tiempo. Durante un tiempo vendieron que estaba cerrado por reformas, que iba a ser un espacio cultural. Se abrió un par de veces para la noche de los museos, haciendo alguna que otra proyección y una muestra chiquita, pero no fue más que eso. Así que ahora estamos en comunicación con Walter Ordóñez, que es integrante de la coordinadora en defensa del Cine del Plata. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por el llamado. ¿Cómo andás? Recién hacíamos una pequeña introducción sobre esto. Sabemos que esta pelea viene dándose hace aproximadamente 10 años, donde ya se había declarado como espacio cultural el Cine del Plata. ¿Cómo viene la mano hoy en día? Bueno, mirá, lamentablemente es casi, digamos, una burla, 10 años en esta lucha por hacer que un inmueble que es propiedad de la ciudad de Buenos Aires y que fue comprado con destino a ser un centro cultural, se encuentre en las condiciones que está. Yo invito a todos tus oyentes que pasen caminando por la vereda del cine, que levanten la vista y que vean el estado de la fachada y que piensen que en ese inmueble el gobierno de la ciudad dice haber gastado 5 millones de dólares, traducido a dinero de hoy, y que miren el estado calamitoso de abandono, de deterioro, y entonces por eso con razón a veces nos preguntamos dónde está la plata del Cine Plata. Totalmente. Se usó esa suma, esas partidas que en algún momento se dijo que se habían dado. Nosotros los vecinos de la Coordinadora en Defensa del Cine Plata nos volvimos a presentar ante la justicia. Les recuerdo que tenemos un fallo en firme desde el año 2010. Que obliga al gobierno de la ciudad a concluir las obras, con lo cual el gobierno de la ciudad está incumpliendo una sentencia judicial, y nos presentamos ante la justicia para reclamar el cumplimiento de ese fallo. La justicia nos reconoció con voz a los vecinos, a pesar de que el gobierno nos quiso negar en distintas apelaciones ese derecho a expresar este reclamo, que se cumpla con la sentencia, y bueno, En ese momento estamos hoy nosotros. Aparte, teniendo en cuenta que pasaron 10 años ya desde aquella vez, hubo como un ida y vuelta entre lo que iba a pasar con ese espacio. Porque la idea original, si no me equivoco, era tirarlo abajo y hacer algún edificio del gobierno de la ciudad o alguna cuestión por el estilo. Y eso se pudo evitar, pero a lo largo del tiempo pasaron varias cosas, varias medidas que por suerte no se pudieron llevar a cabo, ¿no? Sí, mira, en realidad la historia de la lucha por el Cine Plata es más larga. Nosotros decimos 10 años, porque con esos 10 años lo que estamos sintetizando es que hacemos responsable al gobierno del PRO, de Cambiemos, de Macri, de Larreta, de lo que le ocurre al Cine del Plata, porque en realidad la lucha por el Cine del Plata comenzó en el año 2004. En el 2005 el entonces gobierno de Aníbal Ibarra compra el inmueble y presenta el proyecto para Centro Cultural, pero cuando en el 2007 gana el gobierno de Macri, lo primero que presenta el diputado Cristian Ritondo del PRO es un proyecto para demolerlo y transformarlo en un CGP. Ahí nace la coordinadora en defensa del Cine del Plata, es decir, ya nos constituimos en defensa de lo que ya considerábamos que era nuestro, porque el gobierno de la ciudad había adquirido el inmueble, había hecho el proyecto para Centro Cultural y entendimos que había que entonces salir a defender eso. Entonces cuando decimos 10 años de lucha es porque en algún momento se nos quiso arrebatar ese lugar. Hoy sencillamente está abandonado, está dejado de lado, y es medio una lógica de este gobierno que donde no hay un negocio inmobiliario no pone sus ojos. Si querés, el Cine Plata es la misma cara de la moneda del reclamo por las 34 hectáreas de las tierras del mercado de Hacienda. Ahí sí ellos ven un negocio, ahí sí ellos están apuntando todos sus cañones para el gran negocio inmobiliario. El Cine Plata no, es cultura. En un barrio como Mataderos pareciera que no tenemos derecho al acceso a la cultura. Aparte teniendo en cuenta que para este gobierno siempre la cultura fue un peligro, cualquier movida cultural, ya sea la música en la calle o los espacios donde estas cosas y estas cuestiones se desarrollan, digamos, son un peligro para ellos y son perseguidos o cerrados. Por un lado es un peligro si uno lo analiza desde un punto de vista de lo que la cultura significa como acceso, al pensamiento, a la creación. Y por otro lado, para ellos la cultura es una mercancía, es decir, que o deja plata o no sirve. Y así entonces entienden toda la política cultural que desarrolla este gobierno, y por eso que en esa política de la cultura como mercancía, la cultura para que deje plata, para que deje ganancias, para que deje utilidades, el Cine Plata entonces no entraría, porque nosotros reivindicamos, exigimos que sea un cine estatal de manejo público, abierto a toda nuestra juventud, considerando de que al Cine Plata lo rodean 4 escuelas medias que con orientación artística, que hay toda una historia cultural en esta barriada que exige que ese lugar sea el escenario natural para nuestros jóvenes, para nuestros artistas. ¿Qué tal, Walter? Te habla Valentina. Te quería consultar si el caso del Cine del Plata no es muy similar al del Teatro Gran Rivadavia en Floresta, que bueno, hace ya creo que 2 o 3 años ya se volvió a inaugurar. Y además, ¿cómo van sosteniendo a lo largo ya de estos 10 años los encuentros entre los vecinos o las novedades jurídicas al respecto? Te escuché muy bajito la última parte. Te decía que cómo fueron sosteniendo también entre los vecinos, juntándose o de qué manera se organizaron para que pueda circular también la información respecto a si había alguna novedad a nivel jurídico o de ese estilo. Vos por un lado mencionaste al Gran Rivadavia, sí, efectivamente, son casos distintos. El Gran Rivadavia tenía un dueño privado y ahí la lucha de los vecinos de Floresta fue porque al vender el inmueble no cambia el destino, y efectivamente eso se logró. Apareció un inversionista del espectáculo y armó el Gran Rivadavia. El caso del Cine Plata es distinto. Nosotros pedimos en su momento que cuando el Cine Plata entró a la venta, lo comprara el gobierno para transformarlo en un centro cultural, qué sé yo, como es el Teatro San Martín o como son otros teatros, cines, teatros que pertenecen al gobierno de la ciudad, al Estado de todos. Ha sido muy azaroso mantener este reclamo durante 10 años. Nosotros nos reunimos ininterrumpidamente lunes cada 15 días en el Centro de Comerciantes de la Avenida Alberdi, todos los lunes. Y realmente es desgastante, sobre todo porque hemos tenido que atravesar situaciones muy difíciles de ignorarnos, de no escuchar el reclamo, de no atendernos. Eso ha sido casi la permanente de todos los ministros de Cultura, desde Lombardi hasta ahora, hasta Avogadro. Y qué sé decir, por ejemplo, que de aquella coordinadora original, ya hay 6 vecinos que por circunstancias naturales han fallecido, porque estamos hablando de 10 años, claro. ¿Sí? Y uno se pregunta, no ya por estos compañeros que ya no están junto a nosotros, sino en esos 10 años, ¿cuántas generaciones de jóvenes se perdieron de usufructuar, en el buen sentido de la palabra, de un escenario para disfrutar y realizar la cultura? Esa es la cuenta en realidad. ¿Cuántos jóvenes empezaron sus estudios en las escuelas medias y no han tenido la oportunidad de utilizar el Cine Plata? Claro, aparte teniendo en cuenta que en las cercanías no hay cines, ya pocos cines de barrio quedan, y las que pasan todos los días, yo paso muy seguido por la puerta del Cine del Plata, yo vi personalmente cómo se pintaba que iba a haber una obra, había una obra en proceso que se iba a mejorar, que se iba a reabrir, como centro cultural o como cine, lo que sea, y solamente se ve que está todo pintado de blanco, que se abrió un par de veces para la noche de los museos, como comentábamos. Pero hoy la situación es de vuelta una promesa de espacio cultural, ¿no? Está en una zona gris el Cine Plata, porque quien compra el inmueble es la Corporación Sur, que es un organismo de la Ciudad de Buenos Aires, es quien tiene el Cine Plata. En su momento se lo dio la Corporación Sur para su administración al Ministerio de Cultura, pero por un plazo de 5 años, lo cual es una cosa inaudita. El Ministerio de Cultura de Lombardi invirtió 5 millones de dólares en un inmueble que lo iba a tener bajo su administración tan solo 5 años. Quiere decir que se revaluó el valor de ese inmueble y ahora nuevamente pertenece, como si estuviese en un depósito abandonado, a la Corporación del Sur, que no tiene jurisdicción para hacer nada más que comprar y vender inmuebles. Nosotros estamos exigiendo que nuevamente el Ministerio de Cultura se haga cargo del inmueble, pida a la Corporación del Sur, que es un organismo más del Estado, el manejo y la administración, y vuelva a llamar a licitación para la conclusión final de lo que sería la sala teatro de la planta baja y los gabinetes para la práctica artística. Digo, hay una contrapartida con esto de que para ellos si no es negocio no sirve, y es que no sirve en algunos lugares y en algunos barrios. El Teatro Colón se lleva el 30% del presupuesto de cultura de toda la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que como les gusta decir a ellos, nosotros con nuestros impuestos mantenemos un teatro de primer nivel, de calidad, para aquel que le gusta y disfruta de ese tipo de espectáculos, que a nosotros nos queda muy lejos geográficamente, pero sin embargo para otras cosas no, la cultura tiene que ser un negocio. Claro, sí, totalmente, es una política también de este gobierno. Y la verdad que lo más triste de todo y lo más preocupante es que si lo ves al pasar, quizás te encontrás con un edificio cerrado de los tantos que por alguna razón quedaron ahí, o en obra, o en algo, y no sabemos bien, pero que por acción de los vecinos, colocando algún cartel, o un volante, o tomándose el trabajo de difundir lo que está pasando ahí, permite que el barrio, o gente que por alguna razón pasa por la puerta, se entere de lo que está pasando ahí, y la verdad que eso es un laburo que está buenísimo, así que... Nada, es lo mismo que pasa con esto que vos comentabas del mercado de Hacienda, que estuvimos hablando hace un rato, que si no fuera por la fuerza de los y las vecinas, se mantendría y se haría un negocio por atrás, y se terminaría con estas cosas y los vecinos no podrían participar de las decisiones. Así que siempre está buenísimo escuchar estas voces y saber lo que está pasando dentro del barrio y dentro de los barrios. Así que te agradecemos muchísimo, Walter, por la comunicación. No, gracias a ustedes y bueno, a disposición de ustedes para cuando quieran conocer alguna otra novedad. Buenísimo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo grande. Bueno, él fue Walter Ordóñez, que es integrante de la Coordinadora en Defensa del Cine del Plata. La verdad que es una situación que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo y es tremendo. Porque encima es esto que decíamos, que la gente no se entera lo que está pasando ahí. Es un desastre. Y aparte ya está naturalizado de pasar y que esté cerrado. En realidad, después de tanto tiempo, no las que no tuvimos la posibilidad de verlo abierto, que seguramente debía ser algo muy lindo en el barrio, ya es normal pasar y ver la reja. Y sí, obvio, como decías vos, el cartel encima, en reclamo. Pero bueno, nada, será cuestión de seguir insistiendo. Bueno, si les parece, vamos a escuchar Te quiero con Boalú, de Ile. Thank you. aquí estamos otra vez. No, antes de que arranquen el bloque, les quiero hacer una consulta en vivo si puedo ir a fumar rápido y volver, o van a pedir algo muy antes. Qué vergüenza. No, Nati. Anotá. ¿Puedo? La libertad. Sí, gracias. Un cuarto de lado de limón. Gracias, chiques. Tres empanadas, gracias, de carne. También. Dos latas de birra y vuelvo. Media sanción para Natacha. Está todo bien, sabe que está todo bien con nosotros. Bueno, estamos otra vez después de charlar de dos temas bastante jodidos del barrio de Mataderos. Dos situaciones que sabemos ahora, por lo menos quienes no sabían, que están en peligro. Y yéndonos un poco a algo más tranquilo, podemos hablar de, por ejemplo, retomamos para atrás y hablamos de, hay ciertas, pasa mucho en los barrios que vos decís, pasás por una calle y hay un nombre de alguna persona y decís, ¿quién será, no? ¿Quién será este? Hay una calle en otro barrio que es Otamendi, no es por el defensor de la selección argentina, por ejemplo. ¿Quién será? Ese tipo de cosas está bueno averiguarlas. Tenemos en el barrio de Mataderos la avenida Lisandro La Torre. Lisandro La Torre fue militante de la UCR, abogado, senador, escritor del, ponele, la década del 30. Prontuario, ¿no? Sí. La verdad, un personaje importante para el barrio de Mataderos. Sí, igual era del UCR, no estoy tan seguro. Era rosarino él, y también sí, era de un partido oriundo de Santa Fe, que tuvo un par de personajes así ilustres, y hoy sigue existiendo y es un partido seguramente medio nefasto. Como los radicales hoy, ¿no? Claro, también. Pero bueno, ¿cómo se hila Lisandro de la Torre con Mataderos? Aparte de que tiene una calle. Más que nada se hila por el lado de que hablábamos, por ejemplo, de los inicios de Mataderos, por ejemplo, con el tema del campo y de la industria. Hablar del frigorífico Lisandro de la Torre, que hoy en día ya no existe porque fue demolido por la última dictadura militar. El frigorífico en realidad se llamaba Frigorífico y Matadero Municipal de Liniers, pero en el 57 lo nombraron con el nombre de Lisandro de la Torre. ¿Por qué es esto? Dirán ustedes. Díganme, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Bien. ¿Por qué es esto? Porque resulta que el senador argentino fue un ferviente opositor al pacto Roca-Runciman. ¿Qué era este trato? Oh, vamos de nuevo con historia de cuarto año. Fue un acuerdo comercial celebrado entre Argentina y el Reino Unido con el fin de evitar en la Argentina efectos de una política comercial británica. Claro, después de la Segunda Guerra, toda Europa está en un modo hiper, ¿cómo se dice? Proteccionista, y Argentina no tenía a quién mierda venderle la carne, entonces Roca hace este trato. Para que nos sigan comprando carne, se las damos por 2 pesos con 50, porque los frigoríficos eran británicos. En cambio, a los frigoríficos nacionales se les cobraba un montón de plata de impuestos. Y por eso está re buena la película de Asesinato en el Senado de la Nación, que es justamente la historia de cómo tratan de matar a Lisandro de la Torre. Pero más allá del final de la película, está bueno todo el resto de la película, que se metan las variantes sindicales y todo este negociado que Lisandro de la Torre, súper a pulmón, va denunciando y va planteando en el Senado que se tiene que bajar ese trato. Está bueno, acá decidimos hablar entre tantas calles y celebridades que podíamos nombrar. Decidimos que estaba bueno hablar de Lisandro La Torre, porque ideológicamente parecía un tipo piola, ¿no? Al principio antes de que empiece el programa, nadie sabía esto porque estábamos fuera del aire, pero Sando me leyó un pequeño fragmento de algo de Lisandro La Torre, que por ahí estaría bueno que nos cuentes, ¿no? Sí. Antes de esto quería meter algo más acerca del pacto que hablábamos. Uno de los datos más importantes es que este pacto, firmado por Roca, ampliaba la cuota de exportación de carne vacuna al Reino Unido y sus colonias, pero establecía que el 85% del total de las exportaciones debía realizarse por medios frigoríficos británicos. Así que bueno, justamente Lisandro Latorre se oponía al pacto y bueno, como no sé si una conmemoración, nombraron al frigorífico que fue creado con la intención de terminar con los manejos que habían por parte de los frigoríficos ingleses y estadounidenses en la zona. Así que bueno, te voy a contar lo que leí. Dale. Bueno, todos sabemos que Lisandro Latorre se suicidó. Ahora Pedrito nos va a contar un poco de eso. Pero una de las últimas intervenciones que tuvo en el Senado fue en ocasión de un debate de proyecto de ley sobre represión del comunismo en el año 1937. Les leo una parte de su debate. El peligro comunista es un pretexto. Es el ropaje con que se visten los que saben que no pueden contar con las fuerzas populares para conservar el gobierno y se agarran del anticomunismo como una tabla de salvación. Bajo esa bandera se puede cometer toda clase de excesos y quedarse con el gobierno sin votos. Yo soy un afiliado a la democracia liberal y progresista, que al proponerse disminuir las injusticias sociales, trabaja contra la revolución comunista, mientras los reaccionarios trabajan a favor de ella con su incomprensión de las ideas y de los tiempos. Interesante personaje, Lisandro Latorre. ¿Saben qué? Siempre pensé que era un mal bicho. ¿En serio? Sí, lo tenía como estereotipado. Como... Qué bueno. ¿Ves? Estos programas sirven. Así sí, que... Hay algunas cosas que de estos, este tipo de programas salen y nos llegan. Ahora en un toquecito seguramente iremos con un tema, con otro tema nuevamente. Pero también quería comentar algo que está bueno, que viene como siguiendo la línea de lo que veníamos charlando sobre, por ejemplo, el cine del Plata, que es que muy pronto sale la próxima revista de La Retaguardia, la número 8, donde hay una nota sobre el cine del Plata como espacio cultural. Así que muy pronto estará en la calle la revista. Quiero leerla ya. Está buenísima porque se vienen unas notas muy piolas con la contratapa de Alfredo Grande. Está buenísimo el texto. Particularmente ese me gustó mucho. Tiene un dibujo de Lolo. Mira, escribió Ángel. Escribió Ángel, sí, Imperio Barbarie, como siempre. ¿Podés spoilearnos un poquito más de la revista? Un poquito más de la revista. Bueno, Ángel escribió sobre, como era de esperarse, sobre la situación de Brasil. Bien. Bien, no la situación de Brasil. Bien que Ángel escribió una nota de estar bueno. Totalmente, eso. Sí. Después hay algo sobre la casa quinta de Don Torcuato, de la mega causa ESMA. Y tenemos una nota de Jolo y Luli, de Lolo y Juli, que hoy no están presentes, pero que hicieron, fueron al penal de Varela. A ver a Juan Manuel Moreno, que es de víctima de una causa armada. Juli ya estuvo hablando un poco de esto hace un par de programas. Así que se viene una revista interesantísima. También, por supuesto, no puede faltar, hay una nota sobre el encuentro de mujeres. Un texto de Agus Salinas, que además de escribirlo y de haber participado y de haber sacado unas fotos excelentes en el encuentro, se ganó un libro hoy también, increíblemente, como en todos los sorteos de La Retaguardia, que pasa eso. Pero bueno, vamos con un temita entonces. ¿Cuál es el tema, Valen? Es Who Loves the Zoom, de Velvet se llama. Ahí va. Bueno, vamos con el tema y después nos despedimos seguramente. Yeah, you're wrong. 1, 2, 3, 4. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does?

think I'll go to Africa, maybe Ethiopia.